los buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, solo por olvidar. Quemando recuerdos y fumándolos, yo solo puedo olvidar que ya nos pasó. Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, yo solo puedo olvidar que ya nos pasó. Tantos buenos momentos tirados en un tacho, quemando recuerdos y fumándolos, yo solo podía olvidar.